Radio Roja, en la 90.1, en Casa Grande, Punilla, Córdoba. Y esto es Pegando Pelucas, con Moco de Ballena. Me retiro de retiro. Parece que alguien tiró unos tiros y hay heridos, pero no es conmigo. Igual me cuido. Mucho, mucho ruido. Intento cambiar de ritmo, insisto, me visto de cinismo. De perro del hortelano, de Pavlov, sin amo, de consumo marino, de consumo cuidado. Siempre hay algo para consumir, siempre hay algo para destruir. Todo depende de lo que construyas. No huyas, escucha, no reces. Prende la mecha y quedemos en silencio. Explota en tu cabeza esa nota que te llena de tristes certezas que te agotan y te confiesan su derrota, como las gotas que brotan del tiro que me dieron en retiro. Pido. This next record is dedicated to some personal friends of mine, the LAPD. For every cop that has ever taken advantage of somebody, beat them down or hurt them because they got long hair, listened to the wrong kind of music, wrong color, whatever they thought was the reason to do it. For every one of those fucking police, I'd like to take a pig out here in this parking lot and shoot them in their motherfucking face. Gates, fuck the police, for Rodney King, fuck the police. Even. Chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan. Ah, ¿no era así? Cop Killers, Cop Killers, Cop Killers. ¿Quién habrá dicho eso? Ice-T dijo eso, lo dijo en su banda Body Count hace un montón de años. Recién estábamos hablando con mi queridísimo negro Martín, que lo tengo acá adelante. ¿Cómo estás, negro? ¿Bien? Parece que sí, está respirando. Mamá, Martín está respirando. Ahí va. Ahí estamos. Ahí está con mi querida amiga de Madre Deus. Yo en algún momento me sabía el nombre de esta chica, pero ya me lo olvidé totalmente. Cop Killers. Ice-T. Ice-T es un muchacho que conocí hace muchos años por este mismo tema, creo. Por esta misma banda que se llama Body Count. Y con el paso del tiempo empecé a verlo en películas. Actúa en varias películas. Actúa en una película que voy a nombrar ahora, que seguramente acá el querido Martín la va a conocer, que es Johnny Mnemonic. Johnny Mnemonic. Johnny Mnemonic es... ¿cómo se llama este pibe? El Keanu. Es el Keanu Reeves. Ajá. Haciendo de un tranza de datos en el futuro, muy cyberpunk. Una anticipación a Matrix. Es como una anticipación a Matrix. Muy vapuleada esta película. A mí me gusta, sinceramente. Pero a mí me gusta cada basura que, bueno, te importa. El tipo tiene como un chip en la cabeza y puede como calzar datos, ¿viste? Uh-huh. Y la onda es que le meten unos datos súper importantes, bla, bla, bla, héroe, bla, bla, bla, bla. Y Ice-T hace con unas rastas re largas de... como el jefe de una resistencia, de esas resistencias muy yankees, ¿viste? Que son todos como... que viven en un mundo marginal, pero son todos buenos. Los rebeldes. Claro, son los rebeldes, pero... Porque los otros son muy malos, ¿viste? Bueno, y tienen... esto es muy bueno, escuchá esta. ¿Cómo sería? El principal... el principal armamento que tiene esta resistencia es... algo que tiene que ver con las redes, y es un delfín blanco que fue entrenado por el ejército y que es como que hace cosas con la cabeza, está dentro de un tacho el delfín y transmite, y es todo un flasheo, Johnny Mnemonic. Pero después, hablando, volvemos a Ice-T. Con el tiempo, después de Cop Killers, actuó durante 3 millones de años aproximadamente en una serie que, como estábamos hablando con el negro, vio toda abuela que se precie, toda hermana, madre, hasta uno mismo, que es La Ley y el Orden, Unidad de Víctimas Especiales. Y era el policía negro de la serie, por supuesto. El negro del grupo. Claro, el negro del grupo. Tenías un negro, tenías un judío, tenías una minita y tenías un gringo ex-marín. El nerd. No sé, ¿había nerd en...? El que tira los datos, digamos. Sí, pero no había datos en esa época, ¿viste? Era como que la ley y el orden es... Es pre-internet. Es pre-internet, es totalmente pre-internet. Es tipo informantes y cosas así. Pero llega el carpetazo, dice, acá está toda la data. Acá, claro, estuve pidiendo datos al FBI y esas cosas muy, muy, muy interesantes de la vida. Bueno, pero Ice-T, que era un rapero y así un hardcoreero, ¿era en la tele un dulce de leche? Sí, no, al revés. O sea, lo que tiene Unidad de Víctimas Especiales es que se dedica a violaciones. Era picante la cosa. Era picante. Entonces el tipo como que es un policía que uno de última, por más que sea policía, si está viendo quién carajo se violó una nena, no te puedes mirar tan mal, por más policía que seas. Claro, y además de estómago fuerte. Sí, todos esos eran, tipo, terminaron todos muy mal en la serie, no sé, en la vida real, calculo que no. El devenir del personaje. El devenir de los personajes ha sido bastante, bastante tortuoso. Es más, mira, voy a linkear series estúpidas de policías. El judío, Munch, se llamaba, se pasa a otra serie. Ajá. O es al revés. Lo exportan. ¿No? Creo que es al revés, creo que viene de otra serie. Okay. Viene de una serie de policías de Baltimore. Que medía muy bien el marketing y dijeron, hay que seguirlo. Y el personaje estaba muy bueno, ¿viste? Era un escéptico, ¿viste? Tipo, le importaba un carajo, pero laburaba bien. Era un gran actor, no sé quién es, andás a ver. Debe estar muerto, por eso espero. Bueno, Continuamos, dejamos a Ice-T ahí en su mansión en Hollywood, cantando Cop Killers a los gritos adentro de un baño. Y volvemos a nuestra vida cotidiana del Valle de Punilla. Nosotros vivimos acá, no hay mucho internet, no tenés muchas conexiones, entonces vos te bajás películas y series y cosas y te las ves. Yo soy un poco fanático de las cosas que soy un poco fanático, ¿viste? Claro, claro. Y entonces cada tanto... Todos somos un poco así también, nos gusta lo que nos gusta. Lo que nos gusta, nos gusta. A veces se cuela algo, pero nos gusta lo que nos gusta. Exactamente. Por ahí a veces podés hablar de lo que le gusta a otro... Todo el tiempo. No le pones tanto. Pero ya es prejuicio y es tirar un batateo público. Claro. Entonces cada tanto me bajo alguna serie de películas que ya vi, porque me gusta verlas. Bueno, me bajé nuevamente la serie completa de películas de Alien. Alien el octavo pasajero, Alien 2, Alien 3, Alien 4, Prometheus y Covenant. Y quiero hablar un poco de Prometheus. Prometheus es como el cero de Alien, ¿no? Empieza con unos arqueólogos que encuentran unos dibujos prehistóricos en las piedras, con un chabón gigante señalando unas pelotitas en el cielo. ¿Pero ahí acá? Acá en la Tierra, en Irlanda es okay. La onda, o en algo puede decir. Arranca Irlanda. Todo de ahí, es el cero, es el cero. Los tipos dicen, y ahí empiezan a contarte la historia de que eso lo vieron en diferentes civilizaciones, y yo qué sé, a lo largo de los años, la misma formación. Había algo para conectar. Claro, entonces parece que descubren cuál es ese sistema de planetas que muestran este dibujito, y lo convencen. Al viejo Weyland es la compañía que atraviesa todo Alien, Weyland o algo así, que es la que manda en la Tierra, digamos, en la Tierra manda una compañía, claramente, ¿no? Es Weyland. Y el viejo Weyland es uno que se está muriendo y le da como que tiene que conocer a los creadores. El viejazo, que le agarró el viejazo. Le pegó el viejazo de no querer morirse, en realidad. Y fue poco más allá de visitar a sus bisabuelos italianos, ¿no? Digo, claro, no, quiero visitar el terruño, ¿viste? No, es un terruño lejano. Entonces se sube en una nave espacial, todo esto previo a Alien 1. Claro, son las precuelas. Es la precuela, es previo... A ver, uno tiene que poner... mucha poesía en eso, porque vos ves la nave de Prometheus, que es anterior, y ves la nave de Alien 1, que está filmada 30 años antes, y te caes de culo, ¿no? Claro. Alien 1 tiene para mí... Pero a veces hablan de que la civilización anterior era más desarrollada. Sí. A veces vienen con ese cuento, con ese camelo. Acá justamente pasa algo muy divertido en Prometheus. Los tipos van al planeta. Van a este planeta donde estaba, donde supuestamente habían señalado estos dibujos y yo qué sé. Y llegan, y claro, se pudre todo. Empiezan a encontrar muertos a los ingenieros. Los ingenieros son como nosotros, pero más grandote, blanco, pero no blanco caucásico, sino blanco. Y habían ido antes. Y en el principio de la película... te muestran un gigante así, todo esto blanco, uno de estos ingenieros que se toman un no sé qué y se empieza a desarmar como en fragmentos de ADN que se mezclan con el agua de la Tierra y de ahí parece que nacemos nosotros. Lindo. Digamos, de una mutación del ADN de estos tipos. Bien, empiezan a encontrarlos a todos muertos en lo que ellos pensaban que era como el planeta, pero no era el planeta de los tipos. Resultó ser que era como una base militar. Uh-huh. Y tenían escondido como un liquidito, un arma biológica, que es la que después, en el proceso posterior de la saga, termina en ser un xenoformo. Un xenoformo son los bichos, los aliens. Alien para mí es una película muy feminista. Muy, muy feminista. Alien 1 por lo menos, porque si vos ves a los xenoformos, tienen forma de poronga. Okay, la cabeza, sacan una poronguita por la boca, ¿viste? Se te fue por ahí la cabeza. No, pero bien, no, esto lo estaba pensando el otro día con respecto. Y la heroína es, bueno, primero es Sigourney, ¿no? La gran, claro. Sigourney Weaver. De las míticas, del Alien 1. Del Alien 1, 2, 3, o sea. Figura 1, femenina 2, cuando no la sabía en ese momento. Cuando no la sabía, no la sabía, no solo era una heroína. Se la bancaba. Se la rebancaba sin tener herramientas. Igual hubo dos heroínas en esa época de películas que son recordables, que son La Teniente Ripley, que es Sigourney Weaver en Alien. Claro. Y te voy a sumar a Sarah Connor. Totalmente. Pero es un poquito más después. Porque no, no, es más o menos. Pero en la Terminator 1 no es tan pija como es después en la 2. Porque en la 1 está acompañada por el macho. No, en la 1 es una nena. En la 1 es la que maneja el devenir del personaje. Claro. O sea, en Alien 4, en la que actúa Winona Ryder. Gracias Dios por la existencia de Winona Ryder. En la que actúa Winona Ryder, en Alien 4, Ripley ya es un clon de sí mismo con sangre de... No, pero yo decía como de las de Terminator. Sarah Connor, en la primera... tiene el aguante del otro Terminator bueno que viene a ayudarla. En no, cambio, en la 2 es una... Es el papá de, sí, de John Connor. ¿Cómo no, pero se digo, es más de que entre los dos escapan. Pero en la segunda, Sarah Connor realmente es como si fuera Sigourney Weaver en Alien. Pero Sigourney Weaver en Alien también es una nenita que no... Se tuvo que hacer en esa película. Okay. Es como que se tuvo... Seguramente tenía más aguante que Sarah Connor, que era una pibita de los 80 de vaya a saber qué lugar de Estados Unidos. Es más... El camino, decís vos, de la transformación. Claro. Sarah Connor se transforma durante, digamos, al final de la película, por decirlo. Al final de Terminator 1 se convierte en la que después es en Terminator 2. Claro. Pero todo Terminator 1 es una nena. Uh-huh. Sigourney, no, la pasa bastante peor. Por lo menos se la tiene que aguantar sola, más o menos. Claro. Por eso, a ver, yo digo esta cosa del feminismo. Porque en esa época, y más teniendo en cuenta toda la forma, como les digo, de los xenomorfos, con su forma tan, ¿cómo es que se dice finamente? Fálica. Fálica, gracias. Yo no sé, viste, soy una señora de barrio. Me conectó la neurona, no creas que está. Gracias. Esa forma fálica, H.R. Giger, no sé si lo nombré, porque hablo de Alien y no dije H.R. Giger. ¿Sabes quién no, es H.R. No Giger? Es el tipo que hizo toda la estética. Ah, la estética. Todos los dibujos, todos los muñecos, todas las pinturas son de un tipo que se llama H.R. Giger, que hace. ¿Y al que se le ocurrió la historia de todo esto es Ridley Scott? Sabes que no lo sé, pero para mí debe haber como una simbiosis. Para mí, Ridley Scott conoce la obra de Giger, porque la obra de Giger anterior es bastante anterior a Alien, Depredador. Depredador también es de él. Y ahí como una inspiración, como algo. Si vos ves la obra de Giger, te das cuenta, es como biomáquinas, ¿entendés? Mucho sexo. Mucha máquina de coger, de chupar pija, esa cosa. Muy bien aerografiado, con una técnica de la puta que lo parió. Giger es el que inventa este muchacho, el xenomorfo. Y como te digo, ¿no? En la obra en general de Giger, la sexualidad está presente y es como parte importante. Y no solo la sexualidad masculina, sino la sexualidad femenina. Claro. Siempre vos vas a ver que en las obras de Giger, la mujer está como trabajada desde un lado mucho más luminoso que la figura fálica masculina. Les recomiendo, si alguna vez tienen ganas de ver algunos dibujos, algunas pinturas de Giger, que los busquen y que vean esas cosas en un artista. Porque... es un artista muy viejo, es un artista que hace 40 años ya era reconocido. O y sea, estamos hablando de los 80, que ya te estaba. Y hace 40 años la mentalidad, ¿no? La mentalidad de con respecto a la posición de la mujer en el mundo era muy distinta. Y este tipo era. O sea que tranquilamente puede tener esta interpretación que para vos te tira por ahí de algo como el bicho. El patriarcado. El bicho es como el patriarcado. Tomá. El bicho es como el patriarcado. Y te sale de adentro del cuerpo. Que te sale de adentro del cuerpo, que te avasalla, ¿entendés? Uh-huh. Y que necesita de vos para vivir. También. Pero en un momento sale así. Cuando, te sale. ¿A quién le pasa? ¿A los otros pasajeros qué le pasa que le sale la onda adentro? Es así. La onda es así. La llegan. Volvemos a Prometeo, hola. Los bichos. Los bichos, hablando de los bichos. ¡Se viene el xenoformo! la onda es así. Volvemos a Prometeo. Llegan a un lugar donde encuentran esta zona que ellos creen que en un principio que es como la casa de los arquitectos, o de los ingenieros, le ponen un título más alto, ¿viste? Claro. De los ingenieros, pero descubren que está todo muerto y que en realidad no era la casa de los locos, que eran como naves, ¿entendés? Naves que iban a salir volando en algún momento. ¿Y qué pasa? Árbol querido, el pueblo está contigo. Llegó nuestro queridísimo árbol reverdecido nuevamente. Gracias. Por nada. Entonces, los tipos empiezan a decir, ay, llegamos, ¿dónde están los que nos crearon? Y yo qué sé, papá. A lo largo de la película vos te vas dando cuenta de que estos tipos que nos crearon, no nos crearon porque querían hacer nueva vida. Estaban haciendo un almacenaje de alimento para su nueva, para sus nuevos bichos. Éramos su cosa de la huerta, éramos su compost. Claro. Somos la bolsa de vagoneta para que le compro a los perros, ¿viste? Y bueno, la historia va de que este Weyland, el viejo con mucha guita, quiere ir a ver quiénes eran los ingenieros estos. Los descubren, encuentran a uno criogenado, medio vivo. Termina todo mal. ¿Qué es lo que a mí me llamó la atención de esta última vez? Darme cuenta de lo triste, verdaderamente triste, que es la visión no me sale, mirá que lo acabamos de decir, el nombre del director, de Ridley Scott. La visión de Ridley Scott sobre un posible comienzo. ¿Quiénes somos? ¿Te asustó que se pueda llegar a ser no una sé opción? Sí, me asustó, me pareció lindo que alguien lo haya visto. Okay. Que haya dicho, bueno, puede ser esta opción. ¿Cuál es esta opción? Mirá, somos una creación solamente para alimentar un bicho. Somos comida. Somos lombrices. ¿Qué pasa? Le da una vuelta de rosca. Está porque lindo, esta comida está lindo. Termina. O sea, si no las vieron, voy a spoilear fuerte. Después de Prometheus viene Covenant. Cuando termina Prometheus, en vez de volver para la Tierra, los pocos sobrevivientes, siempre la que sobrevive es una mujer y un robot, por lo general. Dicen, vamos a la Tierra. No, vamos a buscar a estos hijos de una gran siete que les quiero decir un par de cosas. Okay. Covenant nos cuenta de la llegada de este androide con la minita ya muerta al planeta este. Y ahí hay muchos fans que tienen problemas con el tema de civilizaciones y tecnología. Y a mí lo que me parece, porque si vos ves la civilización de los ingenieros, vos lo ves como si estuvieran atrasados de alguna manera, porque viven como con túnica en el medio de la nada, digamos, no hay una sofisticación. Pero tal vez no pasa por los botones. Claro, analizándolo, me parece que es como que Ridley Scott ve como una beta de crecimiento diferente. Uh-huh. De estos ingenieros donde consiguen liquiditos raros que te desarman el ADN, tienen unas naves de la concha de la lora, pero viven tranca, como si vivieran en el campo. No hace falta la tablet. Exactamente. Entonces te llega el chabón con la nave y les lanza todo ese líquido negro y los mata a todos en Covenant. Entonces es como como la serpiente que se muerde la cola. Okay. Los creadores de los seres humanos que crearon a los androides fueron destruidos por un androide. Y a partir de eso es que nace el bicho, el xenoformo. El primer xenoformo a todo esto, la teniente Ripley en la primera película, es uno formado de uno de estos ingenieros. Okay. Vos viste, no sé si te acordás, es como una mantarraya que le agarra la cabeza y se mete mucho adentro, después le abre mucho sal. Bueno, el primero, el que encuentran, es hecho de uno de estos ingenieros. Okay. Luego vinieron los demás de seres humanos. Bien. Pero la onda, lo que más me sorprendió, lo que más me sorprendió de todo eso es esta forma de que el principio y el fin se muerden. Porque estos tipos iban a tirarnos a nosotros este veneno para ver qué pasaba, un experimento más. Era una pecera. Claro, estábamos en una pecera, o sea, era un hámster, ¿entendés? Y a ver, probale con un chisito. Claro. Y terminó al revés. Y terminó totalmente al revés. Bien, listo. En honor a esta hermosa película y a estas hermosas criaturas, vamos a escuchar una canción hermosa también de Nick Cave, del disco Murder Ballads, que alguna vez vamos a hablar de ese disco que habla de asesinos y asesinatos y cosas, y se llama justamente Lovely Critters. Yes, I asked, would she walk with me a while through this night so vast? She took my hand, this lovely creature. Yes, she said, yes, I'll walk with you a while. It was a joyful man she made. Creature of the mountains, of the ranges, by great pyramids and sphinxes, we met drifters and strangers. Oh, the sands, my lovely creature, and the maid moaning winds. At night, the deserts ride with diabolical things. Through the night the wind lashed and it whipped me. When I got home my creature was no longer with me. Drifting sands with her hair full of her ribbons and green gloves on her hands. Qué lindo, Nick Cave, por Dios. Lovely Critters, Nick Cave and the Bad Seed, del disco Murder Ballads, que tiene canciones muy conocidas, ¿no? Tiene When the Wild Rose Grows con Kylie Minogue. Uh-huh. Y tiene, a ver, ya me voy a acordar el nombre de la canción, no me acuerdo, con PJ Harvey. Con PJ Harvey tuvieron una historieta ahí con la PJ. Es que son del mismo palo. Y PJ, sí, son más o menos del mismo palo. Igual la esposa de Nick de Nick Cave. La esposa de Nick Cave es una diseñadora de modas, así, darky. Sí, están casados hace un montón de años. Nick Cave, le estaba diciendo a Martín que por favor, por el amor de Dios, se ponga un día tranquilamente a escuchar el, para mí, uno de los mejores discos de Nick Cave, que es The Boatman Call, que es un disco de baladas, pero es una más linda que la otra. No, es que, bueno, las baladas de Nick Cave te llevan a otro espesor. Ese disco termina con una canción que se llama Green Eyes, que me hace llorar. Tiene un tono. Acá nos encantaría verlo llorar. ¿Quiere que se la ponga la canción? ¿De qué me está hablando? Por la emoción, porque usted demuestra humanidad Yo te lloro fácil, ¿eh? Yo soy de llanto fácil, ¿eh? Siempre fui de llanto. Cuando era chiquito me decían que era un llorón. Y yo lo acepté como parte de mi vida, soy un llorón, y me gusta llorar, y te lloro con películas. Por ejemplo, una película que no puedo ver, porque empiezo a llorar desde que empiezan los títulos hasta que terminan los títulos, que es Tierra y Libertad. Ah, claro, claro. Tierra y Libertad, no la puedo ver, la tengo. Uh-huh. La tengo acá en la compu, la tengo esperándome para un día cuando tenga ganas de llorar, ver Tierra y Libertad. No, es, igualmente, si no la vieron, por favor, vean Tierra y Libertad, que está basada en un libro de George Orwell que se llama Elegía de Barcelona, si no me equivoco. George Orwell es medio el protagonista, ¿no?, de Tierra y Libertad. Este inglés que va a pelear en la con las milicias extranjeras, ¿no?, en la Revolución Española, él fue a pelear con las milicias extranjeras en la Revolución Española. Y bueno, la verdad que miren, estoy hablando de Tierra y Libertad y se me está moviendo la piel de gallina. Pocha, digo. Es una cosa de lo que sea. Lo queríamos hacer llorar, pero piel de pollo, no sé, no lo queremos hacer pasar mal momento. No, igual con el calor que hace. Igual la piel de gallina la tengo porque soy hincha de River. ¿Te conté que soy hincha de River? Me parece una gran idea, pero espere que le bajo la cortina si se escucha bien. Dígalo con orgullo. Hola, yo soy hincha de River. Bien. Bueno, me mezcló River, me mezcló la Guerra Civil Española, me mezcló Orwell y en realidad donde todo empezó que era Nick Cave, que era lo que habíamos escuchado. Claro, porque todo tiene que ver con Nick Cave. Bien. ¿Conoce este juego de la página Internet Movie Database, Four Step to Kevin Bacon? Sabía como del movimiento de esto de que uno puede conectarse con cualquier persona en tres llamados o en tres whatsappitos o en tres contactos, uno llegaría a cualquiera. Y he jugado con algunos productores televisivos y te la jugaban en serio. A ver, y le decían, para llegar a Barack Obama ahora, en 15, ¿cómo llegamos? Y decían, llamaría a este y después este me conectaría con este. Algo así, viene por ese lado. Bueno, cuatro pasos a Kevin Bacon es un juego de la página Internet Movie Database de hace muchos, muchos años. Y mi querido amigo Demian Aiello, que hace 25 años que no veo, que quizás ni siquiera sea ya mi amigo, o quizás ni siquiera se llame Demian Aiello. Es muy probable que ya no sea su amigo, lo llamó últimamente. Desde hace 25 años. Bueno, con él era el responsable de la página de cine del Inca. Había, en realidad fue así, él con un amigo habían hecho una página de cine que funcionó bien y el Inca es como que le tiró una moneda allá por los 90, ¿no? En los 90 era muy fácil que le tiraran plata por algo. A mí no me pasó. A mí tampoco, pero te viste como es. Acá para que te tiren guita tenés que tener plata. Estamos hablando de pibe de Capital Federal con padre con plata. Capital Federal me anoto, pero padre con plata no. Acceso, lo importante es el acceso. Claro, claro, obvio. Y el acceso es restringido, amigo. Más vale. El acceso es restringido. Hay un patobica en la puerta de los buenos lugares que te dice, con esa zapatilla no entra, pibe. Uh-huh. Bueno, este muchacho Demian había hecho el mismo juego para cuatro pasos a Kevin Bacon, sí. Pero era cuatro pasos a Ulises Dumont. Bien. Hermoso. Bien. Salía, funcionaba. ¿Cómo harías vos para llegar a Ulises Dumont ahora si hay que llamarlo al aire? Debe estar muerto. ¿Ulises? Y sí, yo calculo que sí, sí. Me llamaría, no sé, a un espiritista. Claro, a Madame Lablansky, una de esas. Hablanos, Ulises. Ulises. ¿Puedo decir algo, Ulises Dumont? Por favor. El mejor puteador del cine argentino. Mirá que ahí está, tiene competencia. Como está el Federico Lupi. No, no, pero yo los he visto mano a mano. Rodolfo Rani. Están mano a mano y Ulises Dumont le pone algo actoral que solo él, Norman Briski, o sea, los que están realmente chapas pueden hacer con la actuación. Ulises Dumont estaba chapa. Chapa, pero chapa Leufu. Sí. Lindo hermoso muchacho. Hermoso personaje. Bueno, usted elige la despedida de todo esto, que va a ser difícil de hilar. No lo va a querer. Es muy fácil. Lo va a dejar ahí, como el gato que deja todo tirado. Son cuatro pasos a la canción que cierra. Claro, primero pensamos, decimos, ¿qué es lo único que compartimos con Kevin Bacon, Ulises Dumont, Nick Cave, con los protagonistas de la Ley y el Orden, Unidad de Víctimas Especiales? Lo único que compartimos es el fin. Exactamente. ¿No? Y este está siendo el fin del segundo cartucho. ¿Te gusta cartucho? Me encanta. Cartucho era el nombre que le había, que tenía Gianni Lunadei en Matrimonios y Algo Más. Haciendo de... ¿Se acuerdan del Groncho y la Dama? Sí. Bueno, el ayudante del Groncho, ajá, era Cartucho, que era Gianni Lunadei. Era un taller mecánico. Cartucho. Bueno, este último Gianni Lunadei que estamos haciendo tiró dos nombres que me parece que pegando peluca se tiene que ocupar casi en exclusividad. Gianni Lunadei y Ulises. Miren, yo tengo un amigo, este sí calculo que sigue siendo mi amigo, que hace mucho no lo veo, porque seguramente cuando lo vea le voy a dar un abrazo con amor, que se llama Alejandro Ricaño. Crítico de cine, poeta, performer, escribió muchos años en El Amante Cine. Sí, gran rey. Y cuando murió Gianni Lunadei, que murió como en los 90, creo que se boleteó. Después, ¿no? Después un poquito más. No sé si se boleteó o murió viejo. No. El contestador de Ale decía: Ya ni hacemos tal otra. Y terminaba diciendo Gianni Lunadei. Gianni Lunadei, un gran personaje, ¿no? Buenísimo. Actor de Shakespeare. Sí. Gran actor. Tenía esa vuelta de la vida que de grande, en los 80, cuando volvió la televisión fuerte y la... bueno, agarró los laburos con el Gordo Mesa, ¿se acuerda? Que sí, era el secretario de... ¿Cómo se llamaba? Mesa de Noticias. Yo no me puedo recordar el nombre de su personaje, pero me acuerdo de sus anteojos. Era un maléfico. Claro, lo tenés los anteojos que usaba, sí. ¿No? Los transnudens, que eran los anteojos para ver mujeres desnudas, muy de los 80, ¿no? Y eran las primeras tangas. Tienes razón, ¿eh? Dejó el plano terrenal en el 98. Ahí está, sí. Y fíjate, ¿no se boleteó? No lo dice acá Wikipedia, me parece que lo excede. Yo creo que... Tengo para mí que se boleteó de depresivo. Sí, señor. Una tristeza, vos te imaginás el tipo que... Qué mal que debería estar como para que pase eso. Había otro, en los 80 y los 90 hubo mucho que se la dieron. El que actuaba con Gasalla, ¿te acordás? Uno grandote. Ajá, sí, había uno grandote. Sí, no me acuerdo cómo se llama, pero también otro que la quedó así por propia decisión. ¿Qué bueno, cosa? Es una decisión, ahí está. Y los artistas suponemos que en sus emociones también está, entra el juego, ¿no? También. Es como el jueguito, ¿viste? Llega un momento que pasás a decir, sí, bueno, ¿y qué vamos a hacer? Yo sinceramente pienso que siempre hay algo más en este plano y que de última, en algún momento te vas a cagar muriendo igual. Claro que entonces, sí. Entonces, ¿viste? Tipo, pará, todavía me queda un poquito más, vamos para adelante. Andás a ver qué tan mal estaban las cosas, ¿no? Pero bueno, nadie está en la cabeza de nadie. No, y además que también entendemos la depresión como una enfermedad que te toma el bocho y mucho no te deja moverte también, ¿no? Cuando eres realmente profunda, no hay mucho margen de decisión, sino que te está llevando a algo que no podés controlar. Sí, también está un poco el control propio de las cosas y lo que pasa alrededor tuyo y la poca visión de la afuera de lo que pueda llegar a ser que te esté pasando, ¿no? Ahí el árbol está diciéndonos, este es el principio. Y yo le digo, no, árbol, este es el fin, tenemos que terminar en algún momento con esto, árbol. No puede ser, esto es el fin. Estás hablando del mate, si ya cambié la yerba. Gracias, salvo, ya a mí me gustan los mates recién hechos y con una cucharadita de azúcar. O sea que termina esto, que en realidad también se sube a la idea del fin, pero que apenas pases el umbral del estudio sabes que hay un nuevo comienzo. Que es como morirse. Ahí está. ¿O no? ¿Tiene data usted? ¿De morirse? De lo que viene después. Y más o menos. En realidad, viste, hay mucha gente que tiene mucha data, pero yo no le creo a nadie. Al único que le creía era Víctor Sueiro, y se murió. Bueno, vamos a cerrar esto. Sinceramente, negro, me gusta esta versión. Lo acompaño, cuando esté acá, cuenta conmigo para la charleta. Aparte ya nos dimos cuenta que somos más o menos de la misma generación. Que somos los mismos degenerados de siempre, ¿verdad? Las referencias las tenemos, así que acá me tiene. Con algunas cosas usted, yo lo considero un tipo muy instruido y hay cosas que yo no le puedo seguir el juego. En general me consideran un tipo muy destruido. Acá me tiene, para lo que necesito. Muchas gracias, ha sido un placer. Cerremos, y ya que hablamos de gente que pasó para el otro lado, de finales y de muchas cosas, nos vamos con el fin, ¿verdad? Con nuestro amigo James Douglas Morrison, con su querido grupo The Doors, y este tema que es largo como esperanza y pobre. ¿Ustedes escucharon alguna vez los Doors? Espero que sí. Hay una canción que se llama The End y que parece que no termina más porque es larguísima. Recomiendo leer la letra si alguien tiene ganas de darse cuenta de qué era lo que hacía ese muchacho. Porque con la música sola está todo bien, pero aunque ahora ya no se hagan muchas canciones con letras importantes, en algunos momentos se han hecho canciones con letras muy importantes. Jim Morrison era un poeta, claramente, era antes de ser un cantante, era un experimentalista, era un tipo que transformó la música un poco, ¿no? Es como que llevó la poesía más profunda a una música que podía ser escuchada, que podía ser moderna, que podía generar nuevas tendencias. En esa época había muchas cosas así. Estaban los Doors, por un lado, haciendo sus cosas en Los Ángeles. Por el otro lado estaba, ¿cómo le llamaban a estos pibes? La Velvet Underground en Nueva York, haciendo sus cosas. Todo muy parecido. Tengo ganas de algún día, negro, hacerme acordar, hablar de John Cale, que era el violinista y de todo un poquista de la Velvet Underground. ¿Cómo no? Pero ahora vamos a hablar de otros, vamos a hablar de Morrison, y él nos va a hablar a nosotros y nos va a contar que este es el fin. This is the end, beautiful friend. This is the end, my only friend. The end of our elaborate plans. The end of everything that stands. The end. No safety or surprise. The end. I'll never look into your eyes again. Can you picture what will be? So live madness and free. Don't desperately in need of some stranger's hand in a desperate land. Come on, baby, come on, baby, baby.